el asesinato de nuestros compañeros Verónica y Víctor Hugo Peñasco. Hace un par de días estuvo el colega que está siguiendo este proceso y nos daba un panorama penosísimo, porque 2 años después del asesinato no se había hecho siquiera la reconstrucción. Hay varias personas detenidas. El principal acusado del asesinato, el que le habría tendido la soga a Verónica, está prófugo, pero está detenido a el que presuntamente mató a Víctor Hugo. La policía hizo un esquema de quiénes iban en el minibús, etcétera, etcétera. Bueno, y hay otros 4 que no estaban en el minibús y que la fiscal, déjeme ver, la fiscal Eva no me acuerdo bien cómo apellida, Mujica, ¿no? Eva Mujica pidió la liberación de 4. Entre ellos está el señor Félix Yupanqui Condori, apodado, ahora esclareceremos cómo, el quita calzones. Félix Yupanqui fue presentado por el ministro de gobierno como autor del crimen, pero hecha la investigación, resulta que Félix Yupanqui no estuvo en el minibús ni tiene ninguna vinculación con los que estuvieron en el minibús en el momento de asesinar a nuestros compañeros, ni tampoco se establece ninguna relación previa ni posterior. Entonces la fiscal ha emitido la liberación de 4. Nuestro compañero periodista tenía la objeción de uno de ellos, de apellido Monroy. Ahora le voy a decir el nombre, sí, Monroy, porque aunque no estaba en el minibús, alguno del minibús, que después de matar a Verónica, le había sustraído el celular, y de ese celular, y después de cometido el crimen, llaman a Monroy, y Monroy no sabe explicar qué conversaron, y por qué uno de los cogoteros lo llama, si él es parte o no de la banda. Nunca se esclareció, pero la fiscal Eva Mujica se ha adelantado a darle ya la libertad y pronto se hará la audiencia cautelar para liberarlos. Nuestra objeción como periodistas tiene que ver con el señor Monroy, porque no esclareció por qué recibió la llamada. Pero el famoso quitacalzones, que fue presentado como el cabecilla de la banda, resulta que en las investigaciones policiales no aparece por ningún lado. Y hoy nos visita su hermana, Angélica Chura. Angélica, ¿cómo está? Pidiendo la liberación de su hermano. Entonces yo le tengo algunas preguntitas. ¿Cómo está, Angélica? Buenos días, señora Amalia. Gracias por esta cobertura que usted me está dando. No se emocione, ¿quizás? Ni yo. A ver, ¿ya? Angélica, ¿sí? Mi preocupación es, Félix Yupanqui ha sido acusado de algún delito grave anteriormente, porque parece que tiene un prontuario grande, de violación, por ejemplo, cuando le llaman quitacalzones. ¿De dónde viene el apodo? Ya, ese un poquito, ¿no? Hay que aclarar. El quitacalzones viene desde de 2 años que lo han detenido. Según las prensas dice de que el 7 de marzo lo han detenido. Mentira. El 6 de marzo lo han detenido. Y la prensa hace aparecer el gobierno y todo eso como si lo hubieran detenido el día 7. El día que se lo presentó, sí, la prensa. Pero no ha sido así. Día antes, llegando a su casa normal, Félix estaba llegando a la casa normal, recuperando un chip que había perdido, incluso el celular que lo han quitado, era de su hijo. Entonces, él recuperó su chip, y estaba llegando a la casa y ahí lo han detenido. Y no sabía el por qué. Esto era el 6 de marzo. El 6 de marzo, era el desfile del alto, eso es bien clarito para recordarse. Entonces lo han quitado esa tarde, la llave de su casa, la llave de su auto, o sea que lo han dejado arrestado, no sé a dónde lo han llevado, pero esa noche habían ido a registrar la policía a su casa. Toda la noche tenían para registrarle en la casa. Mientras a él la habían llevado no sé a dónde, ambientes oscuros, la habían vendado, bolsa la habían metido, allá adentro la habían metido gas lacrimógeno. Habla, tú conoces a quiénes conoces, pero no sabía, dice, de quién me estaban hablando. Al amanecer a él le habían dicho, tú has participado en los asesinatos de los hermanos Peñasco. Recién yo me he sorprendido, dice. Entonces día antes, como lo han detenido, seguramente a él han de meter, no sé, cosas para inculparle a él. Porque sí habían encontrado una ropa interior. Pero el varias dijeron. Sí, pero no es así. No es así. Es mentira. Es mentira. Incluso yo he visto en la prensa, no sé en qué canal, sacando una ropa interior solamente. Yo he visto, porque yo estaba delicada de salud en cama. Entonces yo he visto. ¿Y por qué dice en la prensa, parece que varios objetos? El celular en su casa se le ha encontrado, han dicho. Es mentira. El celular ni siquiera de él era, se ha prestado de su hijo. Y le encontraron con él. Él lo estaba buscando. Sí, él, porque ese día ha ido bueno, a... Bueno, pero ¿de dónde viene el apodo? Por eso, ese día tal fiscal Valencia, y dice que había otro fiscal, no sé su nombre, el detenido va a aclarar eso. Ese fiscal le ha dicho, dice... ¿Por qué quitas a las mujeres calzón? Pues vos, tú eres ya un quita calzón. Desde ese momento a él lo han nombrado, dice, quita calzón. Pero pese que el apodo no venía de no, antes. No. Es mentira. El tal fiscal, él va a aclarar cuando salga. Él va a ir porque... Angélica, su hermano Félix Yupanqui estuvo detenido anteriormente. Sí, si no me equivoco, es en año 2000. Porque él trabaja con taxi, entonces parece que lo han confundido, eso no estoy bien enterado, pero él va a aclarar. Ha estado detenido en San Pedro por acuso de cómplice de homicidio, de asesinato más o menos, creo que era aquí en... Era otro acto... Más o menos, creo que era, ¿no? En habían matado a alguien, habían cogoteado sí, más algo, o menos, por sí. Eso lo vincularon... Con este caso donde también murieron en las mismas circunstancias. Sí, parece, sí. Pero ¿no? No lo han probado nada. Si no me equivoco, ha debido estar detenido 6 o 7 o 8 meses. Ahorita no puedo yo bien recordar. ¿Y lo liberaron? Lo liberaron porque no han probado nada. Entonces, él se trabaja con taxi nomás. No, nosotros no... Tampoco se han escuchado ningún problema. Dígame, Angélica, entonces el 6 lo detuvieron porque... El ministro de gobierno llevó a la prensa diciendo, ahora vamos a, hemos identificado la casa del autor y ahora llevó a los periodistas, vamos a detenerlo. Pero ya estaba detenido. Ya estaba detenido. O sea, hizo un show, el ministro hizo un show. Un show. Nos mintió a todos. Totalmente, eso yo quiero que se haga justicia, porque a un inocente, que nosotros, la familia, ¿cómo estamos? Tiene sus hijos. O sea, que llevaron al detenido, lo dejaron dentro de la casa, trajeron a la prensa y dijo, ahora lo intervenimos, allanamos y lo detenemos. Más o menos. ¿No? Porque en la prensa sale... Dos versiones. Han dicho de que por el techo se estaba escapando. Mentira. En autopista se había estado escapando. Mentira. Día antes, el 6 de marzo, en la tarde, a las 4 o 5 aproximadamente, lo habían detenido llegando a su domicilio. Ya normal. Estaba detenido. Ya estaba detenido. Entonces tenían toda la noche para registrar en la casa. Todos. Tenía. Y al día siguiente, cuando... ¿Y no hay un acta fiscal? Disculpe que la interrumpa, Angélica. ¿No hay un acta del fiscal que dice hemos allanado a tal hora, es decir, el 6 de marzo, hemos entrado y hemos encontrado esto y lo otro? No, dice, no hay un acta fiscal de allanamiento. No hay, dice solamente el 7, o sea, es como directo lo hubieran legal. Encontrado ahí, pero no es así, no yo es. Quiero que se haga justicia, yo quiero que se aclare de que el 6 de marzo ha sido detenido, le han quitado la llave del auto, de la casa, y tenían toda la noche para registrar en su casa, incluso poner cosas. Ahora él es taxista, hemos encontrado, dice, soga. Un taxista siempre tiene que manejarse soga, porque de él tenía parrilla, en el alto no se trabajaba, entonces tiene que amarrar las cosas, muebles y todo eso. Ahora han encontrado papa. Esa papa es de la provincia donde ha viajado, su suegra sería en todo caso, pero no estable, lo había regalado. Esto vas a ir a dejar a tus hijos, porque uno de ellos tenía que, el menor, él estaba saliendo del cuartel. Entonces, para él, llévaselo. Entonces, como no había acceso a donde viven sus hijos, en otro lugar ya viven, la calle estaba pura tierra, entonces no la había dejado la papita, esa papa más en el auto lo han quemado. Los vecinos quemaron. Los vecinos. Pero ¿Y la casa? La casa está totalmente destrozada, está precintado. A mi hermano lo han dejado paradito. Señora Amalia, no es justo. Y sus hijos, por culpa de eso, ahora no pueden ni encontrar trabajo por el apellido. Han dejado de estudiar, están traumados sus hijos. Y nosotros, la familia, ¿cómo quedamos, señora Amalia? El ministro se adelantó. Se adelantó mucho. Y ahora los audiencias se suspenden. Yo no tengo dinero. El doctor quiere... Estaba con doctor Jackson. Dinero, porque claro, es también de eso. Ellos trabajan, no hay su trabajo, hay que pagar. Pero yo ya no puedo. ¿De dónde? Ya tiene deuda. No tiene nada. Está con ropa prestada, con ropa regalada. Y encima ya tiene con deuda. Y ahora... Quiero insistir en lo siguiente. Luego hizo la detenido el apodado ahora quita calzones, él cuatro más, y luego no recuerdo cuánto, pero son varios los detenidos. Son 11, si no me equivoco. Como 11, ¿no? Uh-huh. Abro un paréntesis, una cosa muy grave ocurrió. Hay cuatro que no encontraron vínculos. Bueno, salvo esta llamada telefónica de Monroy, que también está pidiendo. Pero al famoso quitacalzones, que lo presentaron como el autor del crimen, pero casi 24 horas después del asesinato de Verónica y de Víctor Hugo, pues la policía no le encontró ninguna relación. No estaba en el minibús, ¿no? Ni los que estaban en el minibús tienen ninguna relación con Félix Yupanqui. No tienen ninguna relación, ni tuvieron después. Es decir, nadie lo llamó por teléfono, nadie lo visitó, en fin. El ministro quiso presentar un autor rápidamente y agarró a Félix Yupanqui, que tiene este antecedente, haber sido detenido, porque ¿qué hace la policía? Busca los antecedentes. Y entonces Félix Yupanqui estuvo preso, como reconoció su hermana, eso fue el 2000, si no me equivoco, años 2000, acusado de un atraco en su taxi. Bueno, no sabemos si fue culpable o inocente. Lo cierto es que lo liberaron porque aparentemente no le encontraron ninguna vinculación en esa primera acusación. Pero está en sus antecedentes. Entonces dice, atracador, este debe ser. La policía va. Y nadie sabe si es o no es. De acuerdo a la investigación, no es. Y por eso la propia fiscal, después de 2 años de detención, dice, libérenlo. Pero si lo liberan, ya le quemaron su casa, a consecuencia de la actuación del gobierno, y ya le quemaron su taxi. Nadie estableció que en ese taxi se hubiera secuestrado a alguien, no encontraron en el taxi sangre ni nada, nada. Después encontraron el minibús en el que efectivamente fueron muertos Verónica y Víctor Hugo. Después. Pero esto se acalló. Lo que aparentemente mostró el ministro de gobierno fue que el asesinato se había llevado a cabo en el taxi de Félix Yupanqui, cosa que es absolutamente falsa. ¿Y ahora qué hacemos? 2 años después lo liberan, es decir, son 2 años de su vida, ¿no? Y sin casa, sin auto y posiblemente sin familia. Eso es lo que reclama usted, Angélica. Es así. Y algo más, señora Amalia, yo quiero aclarar ahorita en ese recuerdo. Con tanta tristeza, no me acuerdo. Han encontrado, dice, ropa ensangrentada, ¿no? Chamarra y polera en su casa, ¿no ve? Sí, evidentemente habían encontrado. Sí, pero no de los finados. Si no había sido, como tienen sus hijos, uno de sus hijos había sido atracado por los pandilleros. Entonces, incluso, ahorita otra persona hubiera aclarado, mejor está en otra prensa, al joven lo habían atracado. Entonces, todo golpeado, la ropa estaba ensangrentada. Habían puesto denuncia en la FELCRE, está la denuncia ahí, podemos sacar incluso en qué fecha lo han atracado. Entonces, como es su padre, había ido a la casa de sus hijos, la mamá de sus hijos le había llamado, a tu hijo lo han atracado, ahora está en el hospital, tantos. Entonces, esta creencia de mi hermano también, esa ropa no lo vas a quemar. Yo lo voy a enterrar bajo tierra, así, ¿no? ¿Para que aparezcan los atracadores? No para eso, sino para que no se queme el rostro de mi hijo, así más o menos, ¿no? Esas creencias, ¿no?, antiguas que tenemos. Entonces, para su mala suerte, esa chamarra, la he querido enterrar, yo qué sé, pero esa su chamarra era de su hijo. Ahora ese su hijo ha ido a declarar a Felcre, donde el investigador le ha dicho, háganme la prueba de ADN. No lo han hecho. Félix ha pedido, háganme la prueba de ADN de esa polera, de esa chamarra, mi mismo va a salir, porque es de mi hijo. No lo han creído y no lo han hecho el ADN. Ahora este señor, discúlpeme, el coronel actual había sido Juan San Ginés, comandante de la Félix del Alto, hace una semana atrás, dice: Félix Yupanqui es el autor principal, ¿y por qué la fiscal lo va a soltar? Si en ADN ha salido positivo. Discúlpeme, ese coronel, ¿qué sabe? Porque recién está entrando hace 3 meses. El que sabía era el coronel Félix Rocha. Él puede hablar, el ex comandante. ¿Y con qué pruebas? ¿Estos papeles acaso no sabe leer ese comandante? Sigue denigrando a Félix Yupanqui. ¿Y no ha visto las investigaciones él? ¿El que sabe? Él en esa fecha él no estaba. Entonces sigue saliendo en la prensa como el autor, que la sangre era de él, ha sido el autor principal, porque ha sido el positivo, ha salido, dice, de los finados. La sangre es mentira. Y Angélica, usted dice, nunca se hizo la prueba de ADN. Nunca se ha hecho prueba de ADN. Ahora, discúlpeme, Félix ha pedido hasta prueba de semen, si ha sido la víctima violada. No lo han hecho hasta ahora. No, Félix con ADN se resuelve eso. Y a ver, entonces ADN no lo han pedido. Mi sobrina ha pedido, por eso, de la ropa, ha pedido, incluso le ha dicho al investigador cómo era, qué detalles tenía la polera, qué figuras tenía la polera. Yo reconozco, porque es mi sangre, mi chamarra. El hijo. El hijo. Al hijo es porque lo habían asaltado antes. Ahora, entonces, dígame una cosa, Angélica, porque ya el tiempo se nos está yendo. El día del asesinato de nuestros compañeros Verónica y Víctor Hugo, ¿dónde estaba Félix? Félix estaba el 25 a los hermanos se le ha alzado, ¿no? Yo también he visto por la prensa, el 25. Pero él ya se ha ido el 24. ¿25 de febrero? Sí, el 24 viernes él ya se ha viajado. Incluso hemos presentado las pruebas de dónde se ha fletado las ropas de Chuta y sabido despedir con su anterior la mamá de sus hijos, dejándole alimentos para sus hijos. Incluso a sus hijos le ha dicho, podemos ir a bailar con ustedes, pero no tenía dinero, ¿no? Entonces el viernes en la tarde él ya se ha viajado ya. El 24 ya estaba ya, a 11, 10 de la noche en provincia ya. Entonces, ¿y él puede probar eso? Sí, hemos traído testigos. Desde la provincia han venido testigos. Hasta ahorita hemos presentado 6 testigos. ¿Viajó para bailar? Para bailar Chuta. ¿En qué fiesta? Ropa de Chuta. ¿Había fiesta o qué? Y San Francisco de Asís, no sé, más o menos. Pero es en Tentación, lado de Huaki queda. El 24 el viernes él ya se ha viajado. Entonces, ¿y eso se puede probar? Se puede. Es por eso yo he presentado. Testigos han venido de la comunidad. Y aquí, mira, en esta resolución dice, Félix Yupanqui ha presentado un testigo. Mentira, no es uno nomás, 6 testigos hemos presentado. Incluso hemos dicho, hay todavía más testigos. A una persona que no le conoce de la comunidad, incluso en el taxi, en su mismo taxi, se había fletado Chuta en el mismo lugar también, bordador, junto con él también incluso lo ha llevado. Entonces, a él también falta declarar todavía. Que ese viernes 24, él se ha viajado, ha agarrado ropa de Chuta, bordadores, hemos presentado de qué bordador se ha fletado, la mujer, y el hombre, el Félix también, y cuántas ropas de Chuta han llevado. Entonces, el 24, el 25 no estaba aquí, no estaba en La Paz, el 26 tampoco, el lunes 27 están regresando de la fiesta. Esta historia, mire, si tuviéramos una policía, una fiscalía seria, que son las cosas urgentes, que imperiosas, porque se trata de justicia. Se ha cometido un doble crimen horroroso. Se ha matado a nuestros compañeros. Se necesita establecer quiénes son los autores de este crimen horroroso. Y el ministro de Gobierno, pues, lo primero que hace es un show, es decir, le da tranquilidad a la gente porque la gente quedó conmocionada por el crimen. Al primer prontuariado, pues lo agarra a Félix Yupanqui y lo mete en cárcel 2 años. Si tuviéramos una fiscalía eficiente, antes de detenerlo hay que pues preguntarle qué hizo usted, dónde estuvo, la fiscalía comprueba si estuvo o no bailando chutas y luego la prueba de ADN, encuentran ropa con sangre en su casa, pues prueba de ADN. Y ahí se esclarece. Pero si es que se quiere esclarecer, acá lo que se quiere es resolver a la mala un crimen que no es la forma de resolver, porque la forma de resolver es diciendo la verdad. Llama la atención, por ejemplo, que en el minibús el chofer era un tal Josué Ninapati. Y a él sí lo liberan. ¿Por qué? Porque es funcionario de la alcaldía, militante del MAS. Esas cosas uno no puede entender. Estaba en el minibús, era parte de la banda, y lo liberan. Nadie busca al presunto autor de el asesinato, autor material, ¿no?, que han establecido. Los otros que estaban en el minibús lo han identificado. Napoleón Vargas Pilco. Nadie lo busca. Y aparece luego el comandante de la policía del Alto diciendo, no, es este Félix Yupanqui, que por ahí tiene un largo prontuario, no sé, la hermana dice, tiene un antecedente, no un largo prontuario. Y de ese antecedente salió porque no le encontraron pruebas. Bueno, pero en este caso no le encontraron, no solo pruebas, no lo encontraron, ningún tipo de vinculación. Si habría una policía seria, una fiscalía seria, no tenían que haberlo ni detenido, así tuviera prontuario, ¿no? Porque ¿qué hace uno con prontuario? ¿Qué? Si uno tiene un prontuario que cada vez entra y sale de la policía, acusado de todos los crímenes que se cometen, no, pues el prontuario no es prueba de nada, es un antecedente, es un indicio, por ahí sí, por ahí no, pero hay que encontrar la prueba, ¿no? La policía quedó contenta en encontrar esta ropa con sangre. La hermana nos aclara y dice, es del hijo, el hijo que hizo la denuncia, que había sido atracado, la denuncia está sentada en la PTJ, son cosas que se puede probar si la declaración es verdadera o falsa. Pero a la policía no le interesa. Hace 2 años que este caso no avanza después de la primera investigación, que la fiscalía no hace la reconstrucción. La reconstrucción es absolutamente indispensable para saber ¿qué papel jugó cada uno de los detenidos? Eso es importantísimo, pues la fiscalía no lo hace. Hace 2 años que no lo hace. Hay 11 detenidos, unos en obrajes, porque hay una mujer involucrada, una en obrajes, 2 mujeres involucradas, me aclaran Angélica, y otros en San Pedro y otros en Chonchocor. Bueno, Angélica, esperemos que se vaya aclarando el caso. Eso es lo que usted se quedó ya sin plata y sin abogados. Y la historia no... de ese... Es lamentable, señora María. Es parte de esta historia. Deuda tiene él. Encima con deuda, ¿se imagina? ¿Y dónde va a salir, cuándo va a salir? Ahora, no falta que la juez diga, que ponga, digamos, no sé, ¿cómo se dice? Garantías. Garantías. ¿Quién le va a querer garantizar? Porque ya queda ante la población mal visto, mi hermano. ¿Quién le va a querer dar trabajo así? Porque la gente no va a creer, otros creerán, pero otros no van a creer. ¿Y qué van a decir los vecinos de ellos? Los que le quemaron la casa, claro, y el taxi. ¿Qué van a decir? Piensan que es el autor siempre. ¿Y cómo nosotros? ¿Dónde está su unidad? Sí, eso no se lava más. Es así. Entonces nos cambian de fiscales y todo eso. Ahora parece que la juez tiene el miedo de soltarle. Yo no sé dónde más ya se puede acudir, señora Amalia. Yo quiero que me lo liberen a mi hermano. Mis sobrinos están totalmente traumados. Yo quiero que ellos vuelvan a estudiar, mis sobrinos. Porque tiene una hijita pequeña con otra esposa también y la chiquita llora y llora. Yo quiero justicia, señora Amalia. Y eso sí está difícil de encontrar, Angélica. Bueno, ¿sí? Muchas gracias por su presencia, por su historia. Y veremos cómo actúa la juez, porque la juez ¿en qué fase está? La fiscal pidió la liberación de 4, entre ellos de este Félix Yupanqui, apodado o mal apodado el quitacalzones. Me dice la hermana, no tiene ningún antecedente de delito sexual, que fue un apodo que le puso el fiscal en este caso, y que la ropa interior que encontró allí, ¿de quién era? De mi sobrino, es del de Félix, de su hermano. Pero la de mujer hijo. No. De mujer no han encontrado, es mentira. El ropa interior han encontrado, sí, pero uno, en su solapa, uno, porque de su anterior esposa han encontrado. Ha encontrado, pero no, es nuevito. No, como dicen, hartos. Hasta hartos hubieran encontrado, porque día antes, si han ido los policías a su casa, habían registrado todo, ya tenían la llave, tenían auto, y esa tarde mismo debían de presentarle la casa siquiera. No, después al día siguiente hacer el chof, y cuando a mi hermano lo han llevado detenido, ya queriéndole soltar en la puerta, dice que toda la gente había estado rodeado, las cámaras por todo lado. Lo hubieran podido linchar, el gobierno hubiera... ¿Sí? ¿Cómo? Así es. Y por eso yo por la prensa he visto, tenía miedo de ir. He visto cómo se estaba quemando la casa. He visto cómo el auto le han quemado. El auto toca bocina como para decir no me quemen porque yo no soy culpable. Aquí no se ha cometido el error. Ahora, ¿quién no tiene desarmadores? ¿Quién no tiene en la casa herramientas? Entonces no quiere decir pues que tenga unos dos machetes, digamos, ¿no? Un ejemplo. Puede ser desarmadores, llaves. Un taxista tiene que tener completo. No, lo que tiene que hacer la fiscalía es si eso que encontraron, ese desarmador se usó o no en el crimen. Eso es lo que tiene que hacer la fiscalía. Eso es lo que no hizo. Pero además, la policía encontró a los verdaderos autores, que están detenidos. Eso es lo más interesante del caso, ¿no? Por eso yo vengo con estos papeles, yo no me vengo a inventar. Quizás la población va a decir, su hermana es, o su familia, por eso le defienden. No, yo personalmente he ido donde estaba en esa fecha él. Nosotros hemos ido de la comunidad personas que han venido a declarar. Yo no puedo por qué defenderle. Si fuese culpable, discúlpeme, señora Amalia, yo puedo agradecer más bien a la policía. Qué bien que esté ahí adentro, menos preocupación para la familia, puedo decir. Pero no es así. Entonces yo tengo que moverme así delicada de salud, porque no hay nadie. No somos de familia grande, no somos de recursos altos, somos de escasos recursos. Qué grave. Eso es así. Angélica, muchas gracias por su presencia y su testimonio. Son las 11 de la mañana con 48 minutos.